Escuchen la migueleña, auténtico son del Istmo, donde cantan los corazones, linda migueleña, dueña de mi vida. San Miguel Chimalapa es mi tierra, donde nacen las mujeres bellas, y por eso yo siempre te canto, linda migueleña, dueña de mi vida. San Miguel Chimalapa es mi tierra, donde nacen las mujeres bellas, y por eso yo siempre te canto, linda migueleña, dueña de mi vida. Si es que sí, preciosa mujer, en mis brazos yo siempre te arrullaré, y en el alma te llevo prendida, linda migueleña, dueña de mi vida. Son muy lindas las migueleñas, orgullo de esta región. Aquí se acaban cantando los versos nacidos de mi corazón. Aquí se acaban cantando los versos nacidos de mi corazón.